Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a un episodio más de Perspectiva Adolescente. Acá estamos Cata y José. Y José, nuevamente. Buenas. Hola. José en realidad venía de oyente, pero bueno, pasan cosas y a uno le gusta hablar. Te dejamos micrófono abierto. Claro. Sí, de Géminis. Va a meter, bocado. Pero bueno, el episodio de hoy es un poco polémico, se llama Desesperación. Chon, chon, chon. Bueno, la cuestión, todo surgió porque yo hoy iba a la facultad, yo me levanté mal. Ah, y estaba escuchando Dylan, no tiene nada que ver, correlación cero, y estaba escuchando Pelotuda. Menos correlación todavía. Pero bueno, la cuestión. Al final de Pelotuda termina con espero que no se me haga una costumbre. Y me di cuenta que hay tipo un bucle, en efecto, que dice espero, espero, espero, espero. Y yo dije, ay, no, mal, tipo desesperación. O sea, fue lo primero que se me relacionó con la cabeza y fue como tipo yo. Todo el tiempo tipo, espero, espero, espero. Entonces nada, le dije a Cata, che, ¿qué te parece si hablamos de esto? Y de ahí surgió. Enganchamos muchos temas que también estábamos hablando para hablar, que también nos pareció que tienen que metían ver con la desesperación. Y yo creo que todo es desesperación, sí, en la vida. Bueno, y para mí también tiene mucho que ver con la ansiedad, que es de lo que solemos hablar bastante. No sé si acá en el podcast, pero entre nosotros sí. O yo lo suelo escuchar mucho entre gente de nuestra edad. No, y también de otras edades, tipo, está mucho más normalizado ahora hablar de la ansiedad. Sí, total. Y nada, cuando me dijiste esto del eco este de la pero, parte pero, de la canción, pero, pero, sí, pero. No, hasta tipo recordé cómo suena y es re desesperante, es muy feo. Y aparte, no sé, lo llevo como a esperar cualquier cosa, ¿no? Decir, espero, tipo, por favor, que esto no espero, me pase. Espero, espero, espero. Espero, espero evitar esto. Y es como. Y después ese eco de espero se transforma en pelotuda, pelotuda, pelotuda. Y es como, sí, yo, tipo, espero. Así, bueno, es tipo constantemente, tipo, a mí lo que más me resonó es tipo la ansiedad de la desesperación y esperar y esperar y esperar. Y cómo tipo conlleva otras cosas. Claro. Y no, da como piel de gallina escucharlo. Sí. Y es tipo, todos por ahí estamos como esperando algo que pase o que no nos pase. Tipo, que por favor pase o no pase, ¿no? Como con ese tono de desesperación. Porque aparte, o sea, pelotuda es un tema tipo, ponele que alegre, tipo movido. O sea, yo no sé qué hacía escuchando eso a las 8 de la mañana en el micro. ¿No es la intro de Par en la mano? ¿No lo usan para la intro de Par en la mano? ¿Qué Par en la mano? El programa de radio de Luquita Rodríguez. No lo escucho. Ah, bueno. Pero, o sea, era tan común para mí ese espero, porque tipo, la canción yo la escuché 80 veces. Pero, no sé, le presté atención y fue como, wow. Sí. No sé. Fue como, ay, quiero hablar de esto. Claro, yo nunca había escuchado el estribillo, por eso te digo, escuché siempre la parte alegre. Y no sabía del eco ese. Así que nada, feo. Pero sí, está bueno en la canción. Claro. Salió de ahí inspiración hacia un programa de perspectiva. Gracias, Dylan. Gracias, Dylan. Siempre te he amado. Créditos, ¿no? Lo vi, Dylan. Lo vamos a agregar al tema de la playlist, si es que no está. Sí. Bueno. Bueno, ¿qué se te viene a la mente con desesperación? Ay. ¿Qué cosas te desesperan? Todo. A mí, yo me frustro mucho, entonces me empiezo a desesperar. Cuando tipo algo no sale como yo quiero. Claro. Muy ahí, autoexigente, muy sí, perfeccionista. Re. Mi psicóloga me decía eso todo el tiempo, Josefina, soy muy autoexigente. Sí. Yo tipo, no puedo ser menos, tipo, si no me sale perfecto como yo quiero, tipo, no tiene que salir. ¿Y te sale, o sea, sos así con vos misma y con el resto, o con vos sos más dura por ahí? O sea, obvio que conmigo soy más dura, pero también está eso de, con el otro, esperar un poco más del otro. Tipo, eso me pasa seguido. Y como que te defraudás. Como que te esperar. Son pequeñas decepciones, claro, pero también son un poco, en parte, no culpa tuya, pero, o sea, vos llegaste a ese, a ese nivel. A esa, de ¿cómo exigencia? Se llama. No, estoy buscando otra palabra. Idealización. No idealización completa, sino idealización de, bueno, esta persona va a hacer esto. Y no la hago hace. Por hecho, claro. Entonces ahí te frustras y es como, no sé, desesperación. ¿Ah? Sí, no, esta palabra que dijiste recién. Yo dije defraudar. No, decepcionar. Claro. Ahí viene la decepción. Pero van más de la mano de la idealización, o sea. Nadie nos manda a idealizar. El otro no te dice nadie nos idealizame. Manda a esperar algo de claro, alguien más. El otro es ajeno a vos. Pero ahí tiene que ver con la autoexigencia que uno se tiene, ¿no? Claro. Entonces, nada, no puedes esperar lo mismo del otro. Para empezar, nunca nadie va a hacer lo que vos esperas que hagas. Claro. Tanto bueno como malo, tipo. Y nunca puedes dar nada por hecho. Obvio que no. Como que va a ser así, no. Y, o sea, la desesperación para mí viene tipo conmigo misma de ponerle, tenés como que hacer mil cosas en un momento y tengo que hacer eso. O también me pasa de que, bueno, tengo que hacer, no hacer, sino, pero tengo algo que va a pasar en una semana. Y de el día que me entero hacia ese día que se realiza lo que tenga que hacer, tipo, estoy totalmente, o sea, espero a eso y tipo, los días se pasan y capaz tengo cosas importantes el resto de los días. O, pero no le das pelota a nada, claro, eso es lo más importante. Hago cosas que me llenan el resto de los días, tipo, estoy con mis amigos, pero igual estoy como, bueno, estoy esperando esto. Claro. Y esto me pasa todo el tiempo. Bueno, a mí, no. Salvo que sean cosas importantes, yo no soy como de tipo darle ese peso, quizá. Como que sé que está, no sé, una fecha importante, un evento importante o algo que tengo que hacer que tiene importancia, pero no me desespera tanto. Creo que últimamente lo que más me está desesperando es la sensación que tengo de una falta de algo, pero que siento que en cualquier momento tiene que llegar, o que va a llegar, o que yo espero que llegue. Ni siquiera sé si va a llegar algo, pero eso, como estoy esperando algo, estoy a la espera de algo que me va a emocionar. Y te desespera que nada llega. No aparezca, claro. Sí, a mí me pasa lo mismo. Es rarísimo, porque no tengo idea de por qué lado viene, no tengo idea de qué manera me va a sorprender, porque yo digo, bueno, le quiero dar una connotación positiva, pero también puede ser negativa. Estoy como a la espera de un evento que puede ser o genial o catastrófico, ¿me entiendes? Sí. Estoy rarísima, estoy con eso. No sé qué hay en la luna o qué. Para vos, José, esto lo hablamos en el colegio. Y vos me decías que te sentías igual, que te pasaba algo parecido también. Sí, pero yo creo que lo llevo mucho para, o sea, yo siempre pensé en el futuro y es como que siento que estoy en esa, tipo que quiero la facultad, quiero que me vaya bien con lo que me quiero dedicar y lo llevo como, dale, ya quiero dedicarme a esto, quiero, bueno, ¿entendés? Sí. Como que espero un cambio, me parece que es eso también, va claro, por nuestro lado, de que estamos terminando el secundario y es la desesperación de quiero algo nuevo. Quiero cambiar de entorno, de lugar, de personas. O sea, claro. Hace 7-6 años que veo a la misma gente, que hago más, la misma rutina, que entendés, todo igual. Entonces estoy esperando. Que o sea, te ya explican todos los años lo mismo. Ya me cansé. Tal cual. Y el mismo trato y los mismos eventos. Los y mismos profesores. Cosas. Sí, la misma exigencia o casi que ni exigencia. Tipo, estoy como aburrida ya del colegio. E inconscientemente siento que, aunque no queramos, le ponemos expectativas positivas a la facultad. Claro, o, que por o al año que viene. Otra cosa. Claro, que va a ser otra cosa. No va a ser la misma rutina. Claro. Quizás sea por eso, ahora que lo pienso así, quizás sea por eso, pero como que eso ahora me está desesperando últimamente. No como porque va a pasar algo puntual. Ni siquiera el fin del colegio, o sea, no es eso. Es como que estoy esperando que llegue algo, que me cambie la rutina, que me cambie el día, ¿entendés? A mí lo que me pasa... Y eso sí, es lo que me tiene algo desesperado. Claro. A mí lo que me pasa es que todo el tiempo, como que, a ver, ¿cómo lo pongo en palabras? Tipo, tengo un evento o algo. Entonces, yo me preparo para ese evento mentalmente. Tipo, yo sé que un evento es una pelotudez, pero en mi cabeza se ve que es algo grande. Pasa y, tipo, obviamente que no, es... igual yo con evento, con la palabra evento, digo, desde, no sé, un examen, sí, un total, cumpleaños, una fiesta, lo que sea. Claro. Entonces, tipo, por ejemplo, tenía el cumpleaños de mi novia. Bueno, genial, le preparé el regalo, tipo, un mes. Estuve desesperada, que le guste. Bueno, pasó, listo, le gustó. Tipo, no es que tuve una reacción así nomás, pero tipo, listo, pasó. O sea, la pasé bien, todo, listo. Bueno, espero otro mes que me tenía que tatuar. Estoy emocionada, que el tatuaje, que esto, me tatué. Me encanta mi tatuaje, sí, pero no pasa más que es eso. Es como muy, muy momentáneo, muy la efusividad del momento. Claro, termina, es más esperar y, tipo, que la alegría del momento. Y sí, ahora estoy que es la fiesta de egresados de ella. Entonces estoy que esto, que lo otro. Y ya tengo todo. Entonces, tipo, no hay tal desesperación en sí. Porque no estoy esperando algo que me llegue, lo que me voy a poner. O... Y tampoco es tanto. Tipo, es una noche y listo. Y va a pasar y lo vamos a pasar bien o mal. Que Dios sabe. Pero ya va a llegar. Pero no es nada. Y yo paso ese proceso de desesperación, buena y mala. Depende del momento. Y nada me satisface. ¿Se entiende? Como que estoy todo el tiempo esperando algo, espero, espero, espero, espero. Pasa pero no me hace un cambio en mi vida radical, claro, o que pero yo vos, diga... Vos esperas que tenga esa connotación. Claro. Quizá no es tan así. Es el peso que vos le estás dando a las cosas, a los eventos, ¿entendés? Claro. Y no, era tan simple como irme a tatuar. Pero capaz no era tanto el evento al que le pongo la connotación, sino es como... Al proceso. El esperar, medio claro. Que te agobias en el proceso. Necesito que sea todo ya, y si me tengo que tatuar y yo le escribo hoy al tatuador que me diga, bueno, veniste hoy ya. No sé. Sí. Tipo, me pasa eso. Bueno, para mí tiene que ver con esto de que últimamente todos vemos todo o queremos todo ya. Y que todo sea rápido y dura nada, es reemplazable o descartable. Y es como que cuando una vez que termina, ya pasó, listo. ¿Y ahora qué viene? Y así, ¿entendés? Como siempre que... estás esperando lo próximo. Claro, y no solamente eso, sino que nunca nos detenemos a disfrutar del camino de llegar a eso o del proceso, ¿se entiende? Pero hasta inclusive igual siento que hay ocasiones súper especiales que es frustrante el después. Por ejemplo, no sé, a mí me pasa con un recital, por sí, ejemplo. Obvio. Que decís, wow, lo estoy esperando. Y después pasa y tipo, creo que uno tiene que trabajar eso de, y ya pasó, listo. Pero hay gente que, y ya pasó, ¿y qué hago? Y tiene que venir de vuelta, y tengo que ir de vuelta a este recital. Porque es como que te queda un vacío, pero hay que trabajar ese vacío porque... O sea, y eso creo que es desesperante, ¿entendés? Tipo, que termine eso que tanto esperabas, decís, ¿y ahora qué? Y tipo, no, ¿ahora qué? Nada, seguí disfrutando de bueno, otras y vos cosas. Lo llevas a algo más cotidiano, como algo de todos los días, tipo, a lo claro. de, ¿qué tengo que hacer esta semana? Me tengo que tatuar, y después viene el cumple de mi amiga, después viene... Es que para mí es todo tipo la ansiedad. La ansiedad, tipo, claro. me está trepando la cabeza todos los días. Sí. Y lo que me empecé a dar cuenta con esto, tipo, lo más cotidiano que te diga, más, de menos tiempo... Yo estoy en mi casa, a la mañana, cualquier día, y mi papá me dice, mira que al mediodía viene un paquete, listo. Estoy todo el día sentada sin poder hacer algo hasta que no venga eso. Tipo, a mí me pasa. O sea, voy a estar en mi casa, ¿no? Pero no puedo moverme el sillón que está al lado de la puerta por si viene. O sea, me puedo ir al patio tranquilamente a regar las plantas, pero yo no puedo. O sea, mi cabeza me dice, no te quedas acá, va a venir y no va a estar. Y lo peor es que, capaz, o no termina viniendo o viene... Termina viniendo más tarde, tipo, me dijo a las 12, viene a las 2 y mi papá ya a esa hora está en casa, ponele, tipo, me pasa eso y cuando me empecé a dar cuenta de que me pasa eso, es una paja porque me pasa con todo, o sea, yo cuando espero algo no puedo hacer otra cosa más que esperar eso. A mí me pasa lo mismo al punto de que, bueno, yo antes era de llegar tarde a los lugares y ahora llego capaz una hora antes por eso, por desesperación, a ver si llego tarde, a ver si esto, o estoy todo el día planeando a ver la mochila, ya preparé la mochila, el outfit ya lo tengo, ¿entendés? Tipo todo, y capaz es una cosa que tenés que hacer, no sé, tenés que ir a comprar algo a la vuelta y te estás preparando todo el día para hacer eso. A mí me pasa lo mismo. Yo me repreparo, yo soy re puntual para empezar, re puntual, pero me repreparo antes, tipo una hora antes me estoy preparando cuando en 30 minutos o menos estoy preparada y tipo me quedo ahí esperando y tipo no tengo nada más que hacer y tipo, o sea, no es tanto lo que va a pasar después, pero yo estoy tipo, bueno, tengo que estar lista y tengo que hacer esto. A mí cuando te mando, recién me tomo el micro y vos estás en La Plata y me estás diciendo, ¿por dónde estás? ¿Por cuándo venís? Sí. ¡Ay, Dios! Para un poco todo el tiempo mis amigos llego. Encima que lo peor es que son re impuntuales todo el tiempo. Bueno, ¿y cuándo estás? ¿Y cuándo? Y esto, y capaz no, pero ponele mucho... algo que yo no lo manejo, que es el micro. Claro. Te digo, es que recién no me lo tomo. Y vos estás en La Plata, obviamente que no voy a llegar en 5 minutos, esperá. Es que encima lo peor es que yo en ese momento me puedo pensar, bueno, se me pasa el micro donde está Cata, viene otro después. Y si tenemos que llegar tarde, llegamos. Tipo, no pasa nada, ¿entendés? Pero la desesperación me agarra igual. Toda la espera la desespera. Sí. Literal. Como quien dice, ¿no? Pero literal, o sea, eso lo vivo yo con ella. Sí. Es terrible, a mis amigos les repasa, tipo, que me dicen, bajá un cambio, tipo... Cálmate. No pasa nada si llegas tarde. O sea, no puedo. Bueno, también siento que es parte de la personalidad de uno, ¿no? Y es un trabajo de todos los días que hace cada uno en bajarle un poco el peso a las cosas en general, pero en este caso, como lo es esperar un micro yo no puedo. Pero es algo que te frustra. Que igual, ponele. Y que lo querés cambiar. Y como todo cuesta, obvio, pero si seguimos tipo tan abrumados por la ansiedad, de verdad dejamos de disfrutar un montón de cosas o dejamos de estar tranquilos. Necesitamos esa tranquilidad que estamos perdiendo por estar ansiosos. Y bueno, es un trabajo de todos los días, como estaba diciendo. Bueno, a mí me pasa que tipo llegué al punto de que yo ahora tipo siempre fui una familia numerosa, qué sé yo, y ahora estoy más sola en mi casa. Y es como que estoy diciendo, bueno, tengo que disfrutar este tiempo a solas sí o sí, porque a ver si viene alguien y me interrumpe, no sé, la televisión. Y terminás, tipo, no disfruto nada de ese tiempo a solas. No, no veo ni una serie porque digo, no llego a ver esta película. Me ha pasado últimamente que digo, no veo ninguna película porque dura 3 horas y no llego porque es re larga y después tengo que hacer esto. Y capaz pasé 3 horas pensando en vez de ver la película, por no decir, porque siento que pierdo tiempo y no llego a hacer lo que tengo que hacer. A mí lo que me pasa con las películas es algo súper extraño. Tipo, tengo un reproceso para ver películas. O sea, tengo que estar media hora pensando si me va a gustar o no y haber leído reseñas antes, saber de qué se trata. Pues si no, ponele alma, agarra el control y pon la primera película que ve. ¡No! ¿Cómo vas a hacer eso? Tipo, es lo peor que me puedes hacer. Yo, o sea, yo suelo reguacheo mil veces las cosas que ya vi porque es como, no puedo ver cosas nuevas porque mira si no me gusta. Y tipo, ¿y qué va a pasar? Tipo, nada. Viste una película nomás. Pero es como que estoy todo el tiempo, no puedo ver, mira si no me gusta. O capaz algo que quiero ver que ya leí todas las reseñas y todo. Siento que con lo que están diciendo es medio mi fobia, de la que yo siempre hablo, que es la pérdida del tiempo. Sí. Como que tengo que usar cada segundo para algo o disfrutarlo o qué sé yo. Y en realidad se pasan más tiempo pensando en que lo tienen que hacer o cómo hacerlo o qué pueden estar adelantando, que se olvidan de disfrutar o de esperar o de estar tranquilas. Tal cual. Entonces ahí está lo que desespera, ¿no? De que no estoy haciendo esto, no estoy disfrutando, no estoy aprovechando el tiempo, no estoy, no sé, para un examen. Podría estar estudiando ahora y me estoy haciendo la cabeza porque en 2 días es el examen. Ay, eso me repasa. Bueno, y a mí también. Y te cargas con un montón de peso más de lo que ya lo tiene. Claro. Y aparte estás haciendo todo lo que no querés hacer, que es ocupar el tiempo en otra cosa. Y al final terminas haciéndolo porque no le das como importancia o... No sé si importancia. O sea, como que no te lo permitís, claro, en medio de todo el embrolle, darle la... Me sale exclusividad, pero no. Como la total... Importancia, momento... Sí, importancia a lo central. Claro, toda la atención a eso, tal que es cual. Estudiar, ponele. Bueno, a mí me pasó... Bueno, estuve todo el fin de semana tipo haciendo literalmente nada. Porque también me pasa eso de buscar el momento indicado para algo y que nunca es el momento, te das cuenta. Ponele, me pasa eso con las películas largas, que digo, no, tengo que buscar un momento en el que realmente esté al pedo y pueda prestarle atención. Y digo, no, estuviste todo el fin de semana al pedo, siempre. Claro. Y tipo, ese era el momento. Pasó el fin de semana y decís, ¿por qué no la vi en el fin de semana? Claro, como que tipo, no... ¿Qué estaba haciendo que no la vi? Buscando el momento indicado, perdés el momento. Tipo. Bueno, es lo que... todo a lo mismo, de que te distraes, o sea, nos distraemos con cualquier cosa o le damos más importancia a cualquier otra cosa más que a lo que queremos hacer o lo que de verdad tiene que llevar la importancia, ¿no? Y ahí perdemos la atención. Siento que la ansiedad un poco es eso también, como que le damos mucha atención a otra cosa o a los nervios o a la desesperación o a otra cosa que no es lo importante. Y o sea, está bien, es normal, es humano tener nervios, desesperarte, pero no hay que darle todo el lugar a eso, porque después termina pasando esto de que te desespera, te da ansiedad, y ni hablar de que te puede agarrar un ataque de algo. Yo creo que la ansiedad, tipo, entre que todo lo que estamos hablando, se me ocurrió, tipo, ¿vieron los dibujitos cuando le ponen 2 cintas en los ojos y los obligan a tener abiertos? Bueno, eso más tener, tipo, todo el tiempo gente que te habla en los oídos. Tipo, sí, para mí, sí. Yo de esa son, manera, tipo, las propias voces de la cabeza de uno. Obvio, obvio que sí. Juzgando o comiéndote el bocho, tipo, dale, dale, dale. No. Pero es terrible, porque después, tipo, si no empezás, tipo, a darle pelota y decir, bueno, che, estoy a mil, bajo un cambio, después terminás haciendo pelota, tipo, no es divertido tener un ataque de ansiedad, no lo recomiendo, trátense. Pero hay que, tipo, aprender a bajar un cambio y, tipo, le digo yo que. Soy la que menos sabe de eso, no, pero... No, obvio, pero cuesta, es difícil. Creo que todos pasamos por eso y es algo que aprendemos todos los días, ¿no? A querer cambiarlo. Aparte, no solo porque los demás te lo digan, sino porque ya, o sea, siempre hay un evento o algo que te está diciendo, che, pará un poco de darte tanto porque la estás pasando mal, que ya puede ser un ataque o puede ser cualquier situación de la vida o mismo también, te lo pueden decir de afuera, un amigo o algo, te dice, che, estás a full, relajado un toque o no te castigues tanto porque no llegas con tal cosa o porque esto, porque lo otro, o falta para eso, cálmate un poco, también re puede pasar. Y en ese momento es donde decís, fue, es verdad, tipo, y bajás y y decís, che, bueno, me puedo relajar, o me puedo tomar un gusto, o puedo, no sé, estudiar más tarde, ahora puedo dormir un ratito, o puedo ver una película, o puedo hacer otra cosa también. Porque también eso, si algo te da ansiedad, o te da nervios, o te está desesperando, no le puedes dar toda la atención a eso, porque dejas de vivir, básicamente. De no, o sea, disfrutar. Uno puede explotar, y también puede pasar de que te olvidaste, no sé, imagina esta situación, tenés un examen. Te estás repreparando, estás transitando todo esto, la desesperación, los nervios, la ansiedad, que no llegás, que te castigás, que todo. Y te perdiste, no sé, de pasar un rato con amigos, de tomarte un mate con tu mamá y contarle, tipo, ay, si estoy a full estudiando, qué sé yo, pero me quiero relajar un toque. Como que te estás perdiendo de cosas o de disfrutar en general, o de hacer respirar, otra cosa que te guste. Calmarte. Claro, o sea, perdés medio tomarte tu esencia. El tiempo. Perdés tu esencia por desesperarte por cosas que encima, tipo, si no sabes si realmente a vos te importan. Tipo, estás tan enfocada en la desesperación que, tipo, sí. ¿Realmente me importa esto? ¿Realmente no? ¿Es para tanto? Claro. O aparte, si estás bajo ese punto y vos dijiste, bueno, no te juntás con tus amigos, pero en el caso de que te juntás, ponele, a mí me ha pasado que te juntás, pero no lo disfrutás porque no, disocias tanto, todavía. Estás tan metido en el tema, sí, de que te está matando. Bueno, no matando, pero sí. Sí. Entiendo. Tipo que no podés estar, no estás presente, tipo, sí, no estás siendo lo que tus amigos, como tus amigos conocen. Te conocen. Claro, no estás siendo vos, o sea, no solo para tus amigos, sino para vos mismo, te estás como medio mintiendo un poco. Poniéndolo en el caso, no que sea un examen, sino algo más a largo plazo, algo que te desespera constantemente, te lleva a totalmente descarrilarte vos mismo. O ponele, siento que otra cosa que puede... Ay, no lo habíamos tocado. Algo que re desespera es la incertidumbre. Sí. Ah, sí, tal cual. Peor es eso, porque una cosa es un examen. Vos sabés, tiene una fecha límite, listo. Pero te haya ido bien, te haya ido mal, ya pasó ese día, ya está. Ahora, cuando, no sé, discutiste con alguien y no sabes cómo entrar y hablar, o estás esperando que el otro te hable y no surge eso, y estás en la incertidumbre. Bueno, en el tema eso de Dylan, terrible. También yo lo vi como desesperación por ansiedad, pero también, ahora que lo decís, tipo pensando, el chabón habla de la última frase que dice es, espero no se me haga una costumbre. Dice algo de la incertidumbre ahora, si no mal recuerdo. Y dice espero. También es tipo la incertidumbre, no saber, tipo estás esperando que claro. No o que sí. Claro. Y por esperar, te desesperas. También y, esto que decía yo, menos mal que no me lo tomo con más a pecho, pero esto de sentir como que necesitas algo o que estás a la espera de que algo llegue y que no llega y que ni siquiera sabes qué es, por qué lado viene, si es algo personal, algo familiar, algo... No tenés ni idea. Claro. Es re feo. Lo digo porque me está pasando últimamente todos los días, ¿no? Claro, eso de, como decíamos, de esperar algo que no sabes qué es lo que estás esperando, tipo, y es eso, la incertidumbre de qué carajo estoy esperando. Sí. Tipo. Y bueno, en medio de todo esto, lo que, para el lado que lo quería llevar yo recién, era de estar perdiéndote un poco, ¿no? En medio de la desesperación, en medio de la locura, en medio de la de que estás para cualquier lado, perderse, ¿no? Como sí. Que es re importante como no perder el eje. O sea, estar desesperado, estar esperando, estar buscando algo, estar ansioso, pero no perderse, no sé, tampoco hacértelo personal y no sé, imagino, tratar mal al otro, como evitar cosas, qué sé yo. O sea, por más que vos estés en la tuya, estás desesperado, estés ansioso, no tiene nada que ver el otro, no tiene nada que ver dejar de hacer cosas. Tipo, ¿por qué vas a dejar de hacer lo que te gusta o lo que tenés ganas de hacer? ¿Por una sola cosa? Para mí, porque llegas a tal punto de desesperación, de ansiedad y frustración que tipo, no estás enfocando. O sea, tu cerebro no está haciendo el clic que tiene que hacer. No te das cuenta. Para tipo darte cuenta, che, hay otra gente que no está pasando lo mismo que yo, che, hay otras cosas. Estás tan enfocado y tan metido y disocias del resto que no te das cuenta, y hasta que no pase algo que te dé contra la pared o que te haga darte cuenta o pase lo que estás esperando y te decepcione o sea lo que sea, no te vas a dar cuenta. Pero no solo con el otro, como decíamos, eso de perderse, tipo al punto de que capaz en una te das cuenta te chocas la cabeza contra la pared y decís, ¿y quién soy? Tipo, eso es más desesperante, tipo decir, y llegué a este punto hice sin saber esto, ya pasó esto, listo, y ya. ¿Quién soy? ¿Qué me gusta? Hice lo que me gusta, disfruté el momento como quise. O esto que dice José de que ¿cómo era que lo dijiste? Que ya pasó el evento, claro. Ya terminó y ni siquiera te dio la satisfacción que esperabas o que te imaginabas. ¿Y ahora qué? Claro. Claro, ¿qué vas a hacer? Pero, porque también le damos una... Esa importancia se la damos nosotros. Mm. Porque en parte sí y en parte no, todo es efímero. Queramos o no. Y también, no solo si queremos. O sea, hay cosas que sí, que terminan y que ya está. Y otras que por ansiosos queremos que terminen ya. O que pasen ya. Eso son como los dos extremos. Pero hay que amigarse con eso, con que hay todo un proceso... Y que no siempre el final es como queremos. Y también el después. Tipo, ya está, ya pasó. Y también te tenés que decepcionar. Tipo, ya está. O sea, si esperabas mucho, bueno, listo. No era así. Baja las expectativas un poco. De todo, en general. Siento que hay que bajarle un poco las expectativas. Sí. Sí. Bueno, este tema también salió porque además de venir escuchando a Dylan, venía escuchando a Woz. Y estaba escuchando justo Lleno de Zafiros. Que escúchenlo, alto tema. Y tipo, estaba escuchando, qué sé yo, y justo va la parte que dice otro domingo de ansiedad donde hasta la paz me incomoda. Y yo dije, no, yo. Y sé que tipo Cata también. Es verdad. Porque es re desesperante. Yo lo escuché el otro día, no sé si no era el domingo mismo. Es re desesperante que no puedas estar cómodo. No incómodo, sino no puedas estar tranquilo en un lugar donde estás cómodo y te da paz, sí. Usualmente. Tipo. Lo que más se me viene físico a la mente fuera de ansiedad, para dar un ejemplo, es cuando, no sé si les pasa, estás en la cama y estás en la posición que siempre estás, pero estás tipo incómoda y tipo te acomodas, sí, y estás incómoda, sí, sí. Y estás incómoda. Bueno, y también y lo así, podemos pero mental. Relacionar con esto que decíamos con José recién de perderte, ni siquiera encontrarte en vos mismo. Claro, pero porque, claro, estás haciendo la misma rutina de siempre, estás con la misma gente de siempre, estás haciendo lo mismo de siempre y no estás contento o no estás disfrutando o no estás bien. Que igual siento que es parte de todo, ¿no? Estar un poco incómodo. Sí, pero tampoco porque... desconocerte completamente. Claro, porque cuando te desconoces, ahí empieza lo desesperante, porque y ahí es cuando vas a lo cómodo e incómodo. Tipo, estoy en una rutina de toda mi vida, como en un lugar de confort, pero que no es cómodo. Tipo, ya al ser tan rutinario y siempre lo mismo. Bueno, es lo que decíamos al principio con lo del colegio. Claro, eso, tipo. Ya te pudre estar siempre en la misma. Y estoy incómoda. O igual también a mí me pasa eso de estar incómoda en la paz, como dijiste. Pone, este fin de semana me pasó mucho de tipo, no sé qué, o sea, es como que, claro, estoy tranquila, estoy en mi casa, puedo hacer lo que yo quiera, pero no estoy cómoda. Pero esperas más. Pero, claro, es eso, va de la mano de esperar algo que no sabes qué es. Y de tipo... también querer lo que no tenemos. Siempre queremos algo más. Sí, o ponele, obvio. No sé, como algo físico de, quiero estar sola en mi casa. Bueno, se van todos. Y querés otra cosa, claro. O te falta algo, o no estás disfrutando como esperabas, o y decís, che, loco, ¿por qué no estoy disfrutando? Bueno, mi mamá agarró y me dijo, o sea, yo fui y le dije, tipo, ay, no hice nada este fin de semana, qué sé yo, y me dijo, bueno, pero hay fin de semana que estás a full con tus ¿también? Amigas, salís y llega el lunes y decís, ay, no descansé nada. Y tipo, y ahora que puedes descansar todo el fin de semana, querés hacer algo. Disfrutar todo. Claro, disfrutá algo, tipo. No, claro, disfrutá de algunos fines de semana salir siempre, sí. Y otro fin de semana de quedarte en tu casa. Pero no, siempre queremos algo más. Sí, de lo que tenemos. De lo que tenemos. Pero porque el mundo está moldado así a todo ya. Sí. Y medio que también nos educan así, un poco. Ponele, el ejemplo que más rápido se me viene a la mente hoy cuando decías que todos queremos ya, es tipo. Como no tiene absolutamente nada que ver, pero en cierta manera, si me siguen, lo que voy a decir tiene que ver. Vos te diste el celular, entraste a Twitter, te aburrió, saliste, fuiste a Instagram. Te aburrió, saliste, vas a TikTok. En TikTok los videos son máximo de 3 minutos y nadie mira un video de 3 minutos. Tenés todo el tiempo cosas así. Claro. Y nunca sí, te vas a comparado con una historia en de Instagram. Claro. Dura 15 minutos, es lo más efímero que hay. Segundos. Segundos, sí, 15 minutos. ¿Quién te mira hoy un video de 15 minutos? ¿Quién te claro, mira por hoy eso un video el punto de 15 minutos? De, claro, literal. Y por eso el punto de que también últimamente... Eso, ¿qué rompebolas que somos todos, tipo? Sí. No tenemos un poco de cierren no podemos, un poco el orto. Claro, literalmente, cierren un poco el orto. Y aprendan a escuchar y aprendan a ver. Y quédense calmados, un toque en la silla. Sí. No podemos estar así, no podemos estar calmados. Tenemos que estar todo el tiempo haciendo algo. Haciendo algo, o viendo algo, o optimizando el tiempo, o... Por eso últimamente veo mucha gente que me ha dicho que no se puede concentrar viendo una serie o una película porque les parece muy largo, porque claro, como dijiste, estamos acostumbrados a los 15 segundos de TikTok, esto es como que tipo quédate sentado haciendo algo. Se me viene tipo un niño que no, bueno, mi sobrinita específicamente, tipo que no puede quedarse jugando con un juguete. Y no somos tan distintos. Y estamos en la misma, nada más que más grande, obvio, y con otras cosas, pero estamos en la misma, tipo, siempre queremos otra cosa, otra cosa, otra cosa. Hay veces a mí que me pasa que tipo, no me puedo sentar. Perdón, pero hasta lo veo en una relación. Como sí, que siempre. No. Y cuando no y hay problemas, buscas un problema. Sí. Dale. Siempre tenés algo de que quejarte, porque sí, nada te llena. Y si no tenés algo, lo inventás. Claro. Sí. Y listo. Sí, sí. ¿Qué ibas a decir? A mí siempre me pasa que, tipo, estoy con el celular y digo, ay, podría leer ahora, tipo, tengo ganas de leer. Y después digo, pero podría, tipo, mirar muchas más cosas en TikTok en menos tiempo, tipo, como que, no sé, voy me pasa acortando igual. Eso, tipo, ay, pero capaz TikTok me llena más. Y, tipo, capaz realmente quiero leer, pero como que, no sé, igual yo como que no estoy encontrando ese lugar, por lo menos en mi pieza, para leer, tipo, que digo, bueno, a leer. Bueno, pero tipo, eso me pasa más en la facultad lado. Que me gusta leer. A mí me leer. Pasa también un poco a veces. De que no encuentro la comodidad. Pero eso va por otro lado. No es por ansiedad. Para o mí porque sí, puede ser un poco de todo. Pero vos decís, bueno, hoy no, porque tengo un ratito, después ya me tengo que ir. No, hoy no. Bueno, hoy tampoco porque no estoy como no sé, escucho la música del vecino. Bueno, claro. Hoy no. Mañana, ¿entendés? Siempre la le gente va a haber algo el excusarse. A mí me pasa igual. Sí. Me pasa igual, tipo, últimamente todo. Tipo, leer o digo, ay, podría ver, hacer un cursito de esto que me lo guardé. No, no lo hago porque digo, no, qué sé yo, me lleva mucho tiempo. Es preferible quedarse en TikTok o lo que sea. Pero, claro, siempre buscamos como una excusa, tipo, no, porque no me anda la computadora o no, porque esto. Y lo mismo, como decía, las relaciones. Es tipo, no sé, si me da mucho amor, me da mucho amor. Si no me da tanto amor, no me da. O también cortarlo, es tipo, pero acá estoy cómodo, ¿por qué voy a cortar? O a la vez es tipo, necesito terminar con esto y empezar otra cosa. No, ¿por qué? ¿Por qué tan rápido? ¿Por qué no te tomas el tiempo, el proceso de...? No quiero cortar porque no tengo ganas de estar solo hasta encontrar a alguien. No, y que, sí. No, bueno, sí, no, no es. También es eso, estamos muy en el lugar de la comodidad. Sí. De me quedo con lo que me queda cómodo. Claro. Y no, también hay que evitar un poco la incomodidad. La incomodidad hasta encontrar algo nuevo que capaz te gusta más. Claro, pero o capaz siempre, es más cómodo, pero. Es que también pero te da desesperación lo nuevo. Nunca lo vas a saber si no lo probás, si no te animás. Hay que superar esa desesperación un poco y animarse. Que bueno, es todo difícil, es un trabajo, esto, pero hay que animarse. Pero vale la pena, porque después te sirve de acá hasta que te mueras. Tipo. Claro, capaz decís, fue esto es lo que re esperaba, lo requería hacer y no me animaba. O todo lo contrario, decís, che, esto no es para mí, bueno, descartado, busco otra cosa. Pero si no probás, lo que decimos siempre, el pilar de todo es conocerse. Y para conocerse hay que atreverse y hay que probar y hay que investigar y hay que moverse de la comodidad un poco. Y no... desesperarse. Y si no entendieron proceso. Nada, vayan al episodio 1 de Perspectiva Horizonte. Escuchen todo el podcast. Sí. Pero a veces es un poco necesario eso, esa incomodidad o hasta incluso la desesperación. Tipo, obviamente. La crisis, tipo, es un poco necesaria. El para... tema es que no te sobrepase. Claro. Porque una vez que te sobrepasa y. Ese es el tema, sí. Eso es, volviendo a todo lo que dijimos antes, es el. O sea, no llegar al punto de crisis. Claro. O sea, de crisis que me está consumiendo. Claro. Nada que te consuma. No. O sea, porque es terrible que algo te esté consumiendo. Que algo hable más fuerte que tu propia voz. Claro. Porque aparte... Es lo que querés hacer. Hoy hablábamos con Cata de, bueno, de lo que íbamos a hablar acá, qué sé yo, qué esto, qué lo otro. Y que nada te llena, siempre esperas algo. Y de la nada... Tipo, nos ha pasado a las tres, creo que decíamos, cosas que nada que ver, espontáneas totalmente, que no las esperabas, te llenan mucho más que eso que venís esperando y te está consumiendo. Bueno, no consumiendo. Claro. Pero consumiendo, que, no. Bueno, eso va del lado de las expectativas. Que te habitaban la tristeza. Que claro. Te habitaron la tristeza. Eso va del lado de las expectativas, tipo, ya sean negativas o positivas. Bueno, yo doy el ejemplo de que Cata... estaba como media negativa con el tema de su cumpleaños. Yo no lo iba a tocar este tema. Disculpa. Porque me lo prohibieron. Pero ahora que lo hizo. ¿Ahora que lo hizo qué? Cerrás la boca. Bueno, para, no, contexto. Fue mi cumpleaños el 6 de octubre, jueves. Feliz cumple, Cata. Feliz cumple. Cumplí 18 años. Bueno, y Cata, tipo, no está tan. O sea, no le gusta festejar tu cumpleaños. Bueno. No, para. Da porque contexto. Me das toda la connotación negativa. Y yo ay, no le loco, puse no se puteen. Veníamos con un episodio tranquilo. Siempre. Pero sí, paren. Ella se quiere defender. No, yo no le había puesto expectativas negativas. Me había pasado de todo en la semana. Sí, igual sí. Y yo ya de por sí esto tengo, de que no me gusta ser anfitriona y festejar mi cumpleaños. Es igual, que... pausa, paréntesis. Pasa mucho, veo yo, tipo, más que nada entre nosotros, entre gente de nuestra misma edad, que no les gusta su cumpleaños. Yo, a mí no me gustaba, pero este cumpleaños la pasé re bien. Pero que no lo quieren festejar, que son re negativos. Y re pasa eso. No sé si recontra, yo soy así, pero digo, como que me da paja. No es que feo. Yo veo gente que odia, o sea, su cumpleaños. Bueno, yo tampoco lo odio. O sea, lo que no me gusta y me desespera un poco, por decirlo así, es un año más, pasó el tiempo. Tipo, ya me... como que pasa muy rápido, porque me acuerdo de mi cumpleaños anterior hace re poquito. Como que me va el mambo por ese lado. Pero no, a lo que a mí me acontece el evento es tipo, me da paja. Me da paja organizar, ser anfitriona, tener que invitar y qué sé yo. Es como que, dale, hagamos algo de lo de siempre. Bueno, no rompan las pelotas. Claro, entonces habíamos hecho eso. Yo le dije a las chicas, vénganse a merendar, tranqui, como siempre. Y nada más, tipo, merendamos, comemos algo, nos cagamos de risa y listo. ¿Qué pasó? Mi cumpleaños cayó el jueves, que agarró todo el fin de semana largo. Y entonces era tipo, hacemos algo a la noche. No, pará. Primero la pasamos re bien en la merienda. Tipo, nos cagamos de una merienda infinita. Se fueron las chicas, tipo 7 de la tarde, 8, no sé, ya era de noche. Yo estaba con una sonrisa de oreja a oreja de decir, no puedo creer lo bien que la pasé. Encima venía, nada, como dije antes, teniendo una semana del orto. Y se fueron y yo estaba así. Y mi mamá me dice, ¿y por qué no hacen algo? ¿Por qué no salen? Yo digo, sí, puede ser. Puede ser. ¿Puedo contar mi punto de vista? Pará. Sí, contemos nuestro punto. Pero pará. Y entonces agarro y les escribo a las chicas. Bueno, pará, ¿quieren decir algo? Sí. Antes de lo que voy a seguir contando. Sí, yo quiero contar lo que hice yo ese día. Yo quiero hablar de mí. Claro, sí. Yo ese día fui a lo de Cata, qué sé yo, merienda genial. Me fui a mi casa a estudiar con mis amigos. Horrible, yo ya estaba... Pará, decí que la pasaste bien. Sí, obvio que la pasé bien, pero tenía que estudiar. No tenía ganas de ver más fonemas. Anyways, termino y me llega un mensaje de Cata mientras estábamos cenando. Che, José, qué sé yo, que vamos a tomar algo. Yo le dije, bueno, Cata, tipo, puede ser, estoy con los chicos. Tenía tipo 500 pesos en la billetera. Yo, tipo, ese era 500 pesos y ganas de pasar la bomba. Claro. Entonces, no, ni siquiera, porque yo estaba medio cansada y dije, voy a ir, tipo, no sé. Dije, bueno, no sé, Cata, puede ser. Y después dije, bueno, ya está, voy. Y fui, y bueno, y eso continuará después. ¿Vos? Bueno, yo llegué, que encima, tipo, yo vivo, no tan lejos, pero vivo lejos. Tipo, me tomé el micro. Tenés que moverte. Claro, me tomé el micro, llegué a mi casa, ya era de noche. Y tipo, apenas llego, apenas claro. Entro. Claro, vos lo pensaste, pero mientras todo tu pensamiento fue mi viaje en micro. Apenas llego, me llega el mensaje de Cata. ¿Les pinta ir a tomar algo? Y yo dije, recién llego, pero yo estaba... Sí, obvio. Yo dije, sí, obvio. Para todo esto yo digo que sí siempre. Entonces dije, sí, obvio. Y le dije a mi mamá y mi mamá se quedó como, sí, qué lindo. Y bueno, fui. Pero aparte, a eso es lo que vamos, de lo mágico, de lo espontáneo, ¿no? De no esperarlo, de no ponerle expectativas, de no pensarlo. Tal cual. Y es como, en el medio del disfrute... Decir, che, loco, quiero seguir disfrutando, la estaba pasando muy bien, esto puede seguir. Además, tipo, bueno, primero que yo la había pasado muy bien en la merienda y después que el mensaje de Cata, tipo, me puso feliz porque al verla, tipo, toda la semana previa a su cumpleaños, tipo, bajón, diciendo que encima le había pasado de todo y diciendo, no sé, no tengo ganas, me puso feliz que haya cambiado el plan y haya dicho, tipo, vamos a tomar algo. Tipo, digo, de verdad está disfrutando su cumpleaños. Claro, porque eso es, depende, ahí está, lo que cada uno tiene ganas de hacer de verdad. Porque si yo hubiera hecho, organizado algo, no sé... recontra, tipo, organizado, planeado, y le hubiera puesto expectativas, y qué sé yo, capaz no salía para nada como salió, o no iba a ser el mismo el disfrute. Iba a ser tipo, que termine esto, ¿entendés? No sé. Claro. Y por eso me guié por lo que de verdad tenía ganas de hacer. Era, arrancó todo como quería que sea. Una merienda súper tranqui, qué sé yo, y después pintó salir y a tomar algo y después salir de joda. Jodita. Y nada, la pasamos muy bien. Fue excelente. Ay, excelente. Si no vieron las fotos, decir... hay fotos que me escrachó Josefina. Son hermosas. Sin, autorización, pero sin son autorización excelentes. A Instagram. Así y bueno, si quieren ver recuerdos de mi cumpleaños, están ahí. La foto del grito es mi favorita. Un trigger warning. Sí. Hay audios esa noche, hay un episodio grabado esa noche que Catalina no quiere sacar al aire, pero yo necesito. Es excelente. No, pero borracha, hay que censurar igual. 9 de la noche. Claro, yo no estaba borracha, entonces yo me cagaba de risa, Catalina. Yo dije, sí, sí, para perspectiva. Hice hablar a toda la gente que me crucé. Ay, sí, que sí. Opinen del podcast. Pero dijimos cada cosa que si lo van a salir a soltar, va tipo, a salir. Censuren. Sí, sí, no, sí, sí, creo obvio. Que yo digo, yo salgo gritando hay cada hombres, vez. Hay sí, cosas hay que no. No. Después hay tenemos cosas. Que escucharlas. Hay una que se escucha tipo, no, no sé quién está meando. Yo, genial. Tipo, creo eso. Que desbloqueé mi recuerdo de quién estaba meando. Sí, yo después les cuento, yo recuerdo. Yo grité tipo 1000 veces a un tipo, te amo. Muchos confesaron amor esa ay, noche. Sí, sí, sí. Y después yo hacía tipo hinchada por todo. Tipo, me acuerdo una de las que está grabada es aguante, perspectiva. Pero tipo, por todo, a todo lo que pasaba, yo estaba tipo, sí. Fue muy graciosa. Bueno, no, bueno, pero ahí está tipo el no perder tu esencia, conocerte y saber que vas a disfrutar. Bueno, y no ponerle y no tantas expectativas ni negativas ni positivas. Literal. Tipo. Y aceptar la espontaneidad. Porque viste, hay gente que está tipo re cerrada. No, no, a mí me gusta organizar todo y tipo. Bueno, ponele, si hubiera sido tu cumpleaños. Va, no sé cómo viste el último cumpleaños, pero digo, José lo planea, qué sé yo, le pone expectativas, sí. Hasta el proceso lo vive para el orto, hasta que sea el día del cumpleaños. Y bueno, el día del cumpleaños seguramente la pasé bien, pero todo lo anterior capaz la pasó para el culo. Yo soy y igual. Hay mucha gente que es así. Yo soy igual y me di cuenta, tipo, el próximo cumpleaños voy a hacer lo mismo, tipo, no voy a planear. Porque siempre planeo y todos mis cumpleaños lloré. Y en sí, el último cumpleaños estuve planeando más de un mes la fiesta de disfraces, qué sé yo, y ese mismo día me agarró una fiebre de 40 grados. Ay, que casi cancelo todo el cumpleaños. Ay, yo no sabía eso, yo asistí, no sabía eso. Bueno, fue así, casi se cancela. Y digo, ves, no, tipo, no hay que planear tanto porque después te pasa algo y algo chao. Ajeno a vos, te enfermas. Así que nada, qué sé yo. Pero también, obvio, o sea, va en cuanto a personalidad y lo que cada uno se tolera, ¿no? Porque por ahí vos querés que tu cumpleaños salga de determinada manera, hacer tal cosa, y obvio que va a llevar un proceso, planear y todo, o sea, obviamente. Y también pienso en otra cosa, como un examen. Obvio que no quiero que la gente que escuche esto diga, ah, bueno, entonces no estudio un carajo. Claro. No, es tipo, hay que ponerle dedicación, esfuerzo, ganas y todo. Pero quitarle el peso que le sobreponemos nosotros con la mente, ¿no? Así que nada, claro, cual. Me parece que ese es el mensaje, como que hay que ponerle ganas y onda a la vida en general. Porque aparte después no te sale, te frustrás, te decepcionás. Y, o sea, no digo que no le pongas expectativas porque, o sea, son inevitables a veces. Claro, son, o sea, vos no querés poner la expectativa a algo. Pero es como que lo deseas. Y después no te llena. Claro, al pedo te hiciste tanta mala sangre también. Claro. O capaz sí te llena, pero listo, cuando termina que te quedas un vacío que bueno, decís. Claro. ¿Y ahora qué hago? ¿A qué le pongo expectativas? Siempre ponerle expectativas. ¿Qué es lo próximo? Claro, no, pará un poco. Claro, entonces, como disfrutar más el hay un tema que dice disfrutar más la trama que el desenlace, ¿no? Que es de Drexler. Entonces, nada, me parece importante eso, como también disfrutar el proceso, quien te acompaña, llorar en el medio, frustrarte, enojarte, pero no vivir esperando que llegue. Porque aparte también, siguiendo con el tema, ponele del cumpleaños, estás en una desesperación que tipo querés complacer a todos, ponele. O fuera de un cumpleaños, tipo, también te entra una desesperación por querer complacer a todos, porque no, porque a mi amigo le gusta esto y yo le voy a dar esto y qué sé yo, y no podés, o sea, vivir en una constante desesperación de querer estar bien con todo el mundo y darle todo lo que, porque también te tenés que complacer a vos, claro, y te dejar de complacerte eso. A vos mismo cuando el otro cuando querés satisfacer al otro y quizá dejás de ser vos y dejás de priorizarte, que en parte en ese momento tenés que ser un poco egoísta y pensar, ¿qué quiero yo? También o qué, eso. ¿Qué soy? ¿Qué o sea, ¿qué como quiero? Darme tu valor. Bueno, a mí me pasa que al comprometerme mucho con el otro, con cosas que tipo que me comprometí al pedo, ahí me agarra la desesperación. Tipo, bueno, sí, ¿para no qué llego, me comprometí si porque no llego? Porque vos mismo te metes en eso, claro. Por querer dar tu mejor imagen, por complacer al otro, por darle una importancia de la para perspectiva no preocupar del otro, el otro. Que, claro. que no tiene. O sea, a veces vos misma o vos mismo generás la desesperación, tipo que es al pedo, te la podrías haber evitado. Es lo que dijimos durante todo el episodio, me parece. Sí, como sí. que es generado por uno mismo, ¿no? Que mil veces te la puedes evitar. Y vos mismo te estás metiendo ahí. O sea, igual también detectá esas cosas, lo que puedas evitar que te haga mal, claramente evítalo. Yo siento que a veces la desesperación es inevitable y necesaria, tipo, porque y a veces, si a veces es evitable, no te... y a veces es evitable. Sí, obvio, sí. Si no te desesperás por algunas cosas, es como, ¿dónde está el sentido? O no te preocupa realmente algunas cosas, pero que te desesperes de más por algo no implica que te importe más. Claro, total. O que vaya a salir mejor. Claro, o sea, porque le estás poniendo más desesperación. Va a pasar como tenga que pasar, más allá de que te frustres o te preocupes o te desesperes. La desesperación en parte sana, digamos, forma parte del proceso. Cacho Castaña dijo, relájate y goza. ¿A quién claro, citaba? Citemos a... Bueno, no, pero sí. Ah, en ese caso. O sea, sí, pero no él. Claro. Así que nada, es como que... Hay momentos donde te tenés que preocupar y hay momentos donde te tenés que relajar y gozar. Tal sí. Cual. No, pero en serio. Es como... No sé... Es tan simple a veces decir, fuá, me relajo. Y a veces es tan difícil. Sí. O la desesperación de querer relajarte y no poder relajarte y claro. Estar que esto, que el otro, que el otro. Está tan al alcance el dejar todo por un segundo que da miedo, ¿no? A veces decís... Porque aparte no sabes la consecuencia que puede tener dejar todo. Puede ser tipo, dejo todo y después vuelvo y está todo bien. O dejo todo y... Mandas toda la mierda. Se me hace un caos en la vida que se me van los reyes para cualquier lado. Hay que saber leer... Y procesar esas decisiones, ¿no? ¿Cuándo claro. Puedes hacerlo y cuándo no? ¿Cuándo tenés que ser responsable claro, y porque, cuándo no? Claro, porque si te relajas un montón, después te va a agarrar la desesperación porque te relajas, pone, no sé, un examen y no estudió nada, listo. Y después te vas a desesperar la noche anterior porque no estudiaste un carajo. O sea, tenés que ver qué decisión tomás. Yo también creo que ustedes están muy hasta arriba con la escuela porque sí. Escuché la palabra examen muchas veces. No, yo no tanto. No, igual en eso... Al no, contrario, quisiera que, algo que me emocione claro. Como un examen. Hasta eso te digo. Porque estoy... Literal. Bueno, estamos en el último año del colegio que usualmente nos hace un choto. Y nada, como que ya vengo de no hacer nada hace 3 años más o menos en el colegio, entre la pandemia, que volvimos y ahora el último año, es como que necesito estar en algo que me interese, en algo que me que diga, bueno, estoy leyendo, estoy aprendiendo, estoy me interesa, me gusta, por eso quiero empezar la facultad ya. Sí, en parte. Sí, porque después te va a agarrar la desesperación que no llegas con todo. Obvio, ¿no? pero a veces eso, hay desesperaciones que son un poco necesarias. Tipo, en esta situación, ponele, me estoy desesperando porque no termina más esto y prefiero una desesperación de facultad de tengo que estudiar para un parcial. Claro. Antes que. El contraste, ¿no? El contraste. José, que tipo está hasta las manos de exámenes. Sí. Y nosotras en el colegio. Que no hacemos hasta las manos de fonema. Basta de fonema. Oh, Dios. Que literalmente no hacemos nada y son dos distintas. Desesperaciones, tipo de no hacer nada y de hacer mucho. Sí. O lo que sea. Bueno, me hasta parece aquí. Que podemos cerrar acá, ¿no? Sí. Estoy. Bueno, me que no sea desesperante este episodio. Me re gustó hacer este episodio. Era necesario sí. Un poco, ¿no? Sí, porque aparte yo me subí al micro y le dije a Cata, tengo ganas de gritarle al micrófono. Pues yo ya estaba que no me bancaba nadie. Mis compañeros de la facultad me tenían las pelotas al plato. Y dije, yo quiero gritar hoy. Y Catalina me dijo, no. No va a salir. Yo dije, ay, la concha de la. Y Cata quería hacer algunos episodios tristes. Yo dije, no, yo no te dije que no. Yo no te dije que no. Yo te dije, me re gusta el tema. Sí, pero me dijiste que no podía gritar. Ah, sí, obvio. No. Vale. Hoy José lo dijo, la otra José, ¿no? De que se escucha que yo por ahí hablo más calmo y de la nada José salta claro. Con un grito. Claro, yo soy oyente y soy testigo de eso. Es que yo o no modulo o grito, tipo, chicos, no. No hay punto medio. Claro. Bueno, nada. Agradecemos que nos escuchen, esperemos que les haya gustado. Que gracias no se José por participar hoy. Gracias por invitarme. Y bueno, nada, esperamos opiniones, comentarios en Instagram, que nos escuchen, que compartan, compártanos en sus historias sí. El link que nos sirve. Ay, el otro día, ahora tengo Birreal y una chica subió que estaba escuchando y yo dije, ¡ay, mi podcast! Amo, tipo, la mínima interacción que haya con el podcast, yo estoy, tipo, me llena. Como... Lo mismo amo. Ahora, si ven un sticker de perspectiva, saquen foto y suban. Yo me las recruzo en el micro. Todos los 202. Y, bueno, nada. Cualquier cosa que nos quieran contar, pueden hacerlo. Instagram, @_perspectivaadolescente. Espero el cosito de Instagram preguntando qué te desespera. Obvio que siempre está. Bueno, nada, les mandamos un saludo grande. Esperemos y nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Chau. Chau.